Aprende con Débora. Hoy estudiaremos cómo indicar pertenencia con les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. En francés, el adjetivo posesivo cambia según el género y el número de lo que poseemos. Punto 1. Cuando algo me pertenece a mí. Para masculino singular, mon. Mon. Ejemplo, mon libre. Mi libro. Para femenino singular, ma. Ma. Ejemplo, ma voiture, mi coche. Para el plural, mes, mes. Ejemplo, mis amis, mis amigos. Punto 2. Cuando algo te pertenece a ti. Masculino, ton, ton. Ejemplo, ton stylo, tu bolígrafo. Femenino, ta, ta. Ejemplo, ta maison, tu casa. Plural, te, te. Ejemplo, tecle, tus llaves. Punto 3. Cuando le pertenece a él o a ella. Masculino, son, son. Ejemplo, son chien, su perro. Femenino, sa, sa. Ejemplo, sa table, su mesa. Plural, se, se. Ejemplo, ses parents, sus padres. Punto 4. Para varios poseedores. Nuestro, notre. Vuestro o de usted, votre. Su, de ellos o ellas, leur. Punto 5. La regla de oro. Si una palabra femenina empieza por vocal, usamos la forma masculina para evitar el choque de sonidos. No decimos ma a mí. Decimos mon ami. Mi amiga. Au revoir. Au revoir.